Comienza un nuevo programa de Volei 631. Toda la actualidad de Árabe, Lipov, Metro, Liga Argentina y la selección, con entrevistas, análisis, opinión y mucho más en un solo lugar. De 6 jugadores y 3 toques sale un programa. El equipo ya se arma. Sale Volei 631. El equipo está por salir. La hinchada está loca, revoleando los trapos al viento. Es un sentimiento, los colores que son mi pasión. Nadie los toca, los latidos de mi corazón. El fútbol provoca, pero ¿cómo podés pensar, nena, que yo no te quiero a vos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos con una nueva edición de Volei 631, pasando ya casi cerca de las 25 emisiones aquí en Radionauta FM 106.3, sino también por internet en www.radionauta.com.ar. Comenzamos una nueva emisión y por suerte, ahora sí, el sol nos pega en las palas, eso quiere decir que hay un buen día en la ciudad de La Plata, pero por ende, como siempre, acompañados en la operación Demian, como cada martes presente de 4 a 6 de la tarde, y aquí a mi izquierda, no al frente, sino a mi izquierda, Enzo Belén. Enzo, ¿cómo estás? Todo bien, Sergio, la verdad que sí, por suerte salió el sol después de una lluvia bastante intensa la mañana. Lamentablemente se siente ahora por la humedad también, por la lluvia y el sol, justamente la humedad se siente bastante al caminar, pero es primavera, así que hay que aprovechar, más allá que los pronósticos para todo octubre no son de lo mejor, hay que aprovechar hoy que seguramente ya mañana de vuelta supuestamente llega la lluvia. Sí, frío encima y uno al que aquejó y está así, digamos, cuidándose, Julián Anambure, que está nuestro compañero seguramente cuidándose, que no venía muy bien, por ende le deseamos lo mejor para Julián, que está siempre atento con todo lo que tiene que ver aquí en el estudio, pero también tiene que ver con las estadísticas, que está siempre atento. Un detalle mínimo, él lo anota y después obviamente lo pasa a la página. Mucha actividad y encima a partir del 9 al 11 se viene lo que tiene que ver el preolímpico para Río 2016 y encima con varias bajas. Un torneo que a priori, por lo que estuvimos viendo, va a ser importante, pero con la baja de unos jugadores de renombre y Julio Velasco apostó por otros encima. Sí, va a tener que usar la rotación. Por suerte la selección argentina ha podido usar jugadores también de la Liga Nacional y esa rotación le va a servir también para por lo menos no hacerlo sentir tanto esas bajas de jugadores tan importantes como va a tener Julio Velasco ahora para el preolímpico. Sí, por ejemplo, uno nombra a Luciano Sorneta, que no estará dentro de los mismos, como tampoco en este caso hablamos de Sebastián Garrocchi y Pablo Guzmán, que estarán compitiendo para el Mundial de Clubes que disputará UPCN San Juan, luego lo que fue la victoria allí en la Liga Argentina. Pero bueno, además de eso también hay actividad en lo cuanto lo tiene que ver con lo metropolitano, porque se define dentro de poco tiempo. Es más, mañana hay partido River Banco, el jueves hay partido Estudiantes River, Estudiantes Banco Provincia, y el sábado 10 se cierra la fecha. Por ahora, Banco y Estudiantes estarían salvándose, accediendo a octavos de final de playoff, pero está todo muy pegadito. Sí, la verdad que está muy parejo porque también River ha sumado. El partido entre Banco Provincia y River va a ser fundamental porque justamente Banco Provincia, más allá que pudo sumar un punto de visitante, River se le acercó bastante y va a ser un partido interesante. Y encima después, al otro día, tiene que jugar contra Estudiantes de La Plata. Sí. Así que lo tiene bastante complicado Banco Provincia y Estudiantes también. Sí, recordemos que en el caso de Gimnasia no jugó su partido contra Boca porque habían pedido que no se juegue tanto el elenco Geneise por la participación de algunas jugadoras allí en lo que fue el torneo que se disputó en Colombia, el sudamericano, donde Argentina quedó con el cuarto puesto. Para los hombres fue segundo puesto. Estaremos después detallándose sobre lo que fue esa participación en Maceió, Brasil, y en Cartagena de Indias en Colombia. Pero bueno, en el caso de Gimnasia volverá a jugar este sábado 10 y luego contra Boca el día 12, el lunes 12 de octubre, por ende, sea una fecha particular, ¿no? Uh-huh. Bueno, en cuanto a eso, Gimnasia cerrará su participación recién el 12 de octubre, o sea, es decir, dos días después del cierre del torneo. Y bueno, en cuanto a lo local, ya comenzaron los cruces de cuartos de final y por ahora Atenas, también en el caso de Astillero, que es uno de los mejores equipos, Atenas Astillero, que siempre pelean, por ahora arrancaron bien y esperan a la vuelta a ver si pueden acceder a semifinales. son dos equipos que están acostumbrados a ganar, que siempre son favoritos. Quizá también contando a Astillero, justamente, también se le puede sumar a Universal, equipo que Universal B, justamente, sí, que les ha superado en la fase regular a su primero, digamos, su Universal A. Así que va a ser un campeonato muy parejo, partidos que van a ser muy entretenidos, que seguramente nos van a brindar una sorpresa seguramente en algún equipo, porque son equipos, justamente, perdón por la redundancia. Sí, no hay problema. Van a ser bastante interesantes. Atenas fue el más regular de todos, justamente, sí, porque es el equipo que mantuvo una base comparando a Astillero, que tuvo varias bajas. Un LPA también es un equipo que jugó muy bien y justamente hubo momentos que estuvo en la primera posición. Atenas lo pudo recuperar, pero va a ser un torneo, un playoff bastante interesante. Y después los Caballeros también. Sí, los Caballeros también quedaron ya definidos la semifinal que comienza mañana. Un LP, que el gran favorito, va a jugar contra Sudamérica. La ida justamente va a ser a las 9:30 en la cancha de un LP. Después se jugará Universal versus el ganador de CEF número 2 y General Belgrano, que seguramente, ya como sabemos, el CEF número 2 es un equipo que en sí es el favorito para quedarse en esa llave, en la cual se define mañana esa serie, en la cual está 1-1, partido que la verdad en la primera General Belgrano ha jugado bastante bien, pero el CEF número 2 se quedó con un 3-0. Uh-huh. Bueno, también actividad obviamente en lo que tiene que ver con la Liga, el partido postergado que no se disputó entre el SSP, hablamos del Sindicato de Salud Pública, contra Toledo, luego después los restantes partidos por la fecha número 5 se disputaron con victorias que uno decía se podrían dar, la victoria del Mequitín, como también la de Ensenada, y también la victoria de San Luis A frente a Aconcagua, frente al conjunto Pinky, y una sexta fecha que arrancará, bueno, el día jueves. Y en cuanto al masculino, también se disputó la cuarta fecha con todos los partidos, excepto uno solo, que Chascomús nos presentó el equipo frente a Villaliza, y el sábado estará la fecha 5. Todo esto igual es un mínimo detalle, lo que vamos a tener, todo el programa hasta las 6. Sí, y encima, el conductor del programa, una que sorpresa. Hoy no vino, que está viajando seguramente. Sí, seguramente. No sé si está escuchando, seguramente Radio Nauta llega. Si no llega por FM, llega por internet. Así que debe estar escuchando o por FM 106.3 o si no por internet en www.fmradionauta.com.ar. Seguramente debe estar escuchando porque hoy hay presentación oficial del equipo que llevará Velasco a Venezuela para el Preolímpico. Hablamos de César Asprela, y que seguramente estará con los jugadores que defenderán la camiseta para ver si Argentina puede estar en la rama masculina en Río 2016. Sí, una cobertura, la verdad, bastante importante para nosotros. Seguramente vamos a tener que escuchar alguna declaración de algún jugador, lo vamos a tener esa oportunidad. Así que ojalá que César esté escuchando el programa, seguramente, porque no tiene ningún tipo de excusa, si no lo puede escuchar por FM, justamente puede escuchar por internet, así que seguramente lo vamos a tener entre un rato. Correcto, y además de todo esto, como contamos también, la participación de estudiantes universitarios por la Copa Metropolitana en División de Honor, una especie de previa a la Liga Argentina 2, también la participación en las Copas Argentinas, la buena participación que tuvo las guapitas, el elenco de Banco Provincia de Citibel, como también los porvenir que se viene ya para la Liga Nacional, una nueva Liga A1 donde UPCN buscará quedarse de vuelta con el título, veremos si puede lograrlo. Y también en cuanto lo tiene que ver con el Beach Volley, porque comienza nomás el Open de Puerto Vallarta en México, donde estarán representantes de oro, las que tuvieron en el Panamericano, hablamos de Ana Galay y Georgina Club, como también las duplas masculinas, hablamos de Juliana Sartre, Santiago y Lucy, y Nicolás Caporoso junto a Ian Medanet. Todo esto hasta las 6 de la tarde. Enzo, si te parece, las vías de comunicación, así vamos a la primera tanda de la mano de Demian. Twitter, @bole631, Facebook, bole631, y también nos puede entrar en la página web si quieren toda la información, bole631.com.ar, y FM 106.3, o por la página web radionauto.com.ar. Buenísimo, ya siendo las 16:13 minutos en todo el país, si es que no le erré al reloj. No, bien, bien, perfecto. 13 minutos en todo el país, vamos a un temita musical y volvemos con más Bole 631. Como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN, del PRI, del PRD. Poco

de las 4 de la tarde aquí en el FM 106.3 en Radio Nauta. Nos escuchás también por internet en www.radionauta.com.ar y finalmente confirmamos nomás que César está escuchando el programa vía internet y por ende está viajando a lo que es el CENAR para estar con los jugadores que representarán al país para la participación del preolímpico, el segundo, recordando que el primero fue la Copa del Mundo, donde Argentina consiguió una buena ubicación, quinto lugar. Ahora en Venezuela arrancará lo que tiene que ver el preolímpico, pero vamos en parte, como dijo Jack, y vamos con lo que tiene que ver con la división de honor, y vamos primero con las chicas. Sí, un partido difícil para Gimnasia, que justamente jugó contra la Universidad Nacional de La Matanza, que le robó el primer set justamente, el segundo, perdón, 20-25, si no me olvido. Partido bastante complicado para las Lobas, más allá que son las favoritas, y además tiene que jugar su partido postergado de la fecha 13 contra Boca, que va a ser después de terminar la última fecha. Así que Gimnasia está con todos los partidos y bastante complicado. Un partido en el cual le costó bastante al principio, que después pudo recuperarse, ganar 25-12. Después ya el segundo set le costó bastante. Un partido, la verdad, bastante interesante, porque le robó el segundo set a uno de los mejores equipos del torneo, ¿no? 25-18 ganó Unlam en ese segundo set, pero Gimnasia pudo aprovechar justamente la debilidad del equipo de la Universidad Nacional de La Matanza, que fue siempre en el centro, equipo en la cual no le costaba mucho la recepción, y allí pudo aprovechar Gimnasia con sus atacantes y robó los parciales 25-22 en el tercer set y lo terminó 25-18. Sí, un partido, como contabas vos, Gimnasia que venía ahí caído tras la derrota contra Vélez, luego lo que hacía anteriormente también en su partido previo al partido frente a las Vélezanas, que había sido contra Viave de visitante. Gimnasia que se fue recuperando, consiguió la victoria contra River y de a poco acomodándose, pero está cerca de la punta, recordando que estuvo siempre invicto y puntero hasta la fecha número 10, que cayó contra Vélez, luego contra Viave, se recuperó contra River, está con 34 unidades, falta, como contabas vos, Enzo, el partido contra Boca, que se va a disputar el lunes 12 de octubre, pero a pesar de esto, buena victoria de Gimnasia, pensando en lo que viene, recordando que los primeros 6 equipos irán a los cuartos de final, que por ahora tenemos a San Lorenzo, a Gimnasia, Boca, Acoag y Vélez confirmados. Luego está la duda, a ver quién se queda en el sexto lugar, que por ahora se debate entre Unlam, Viave, Ciudad y Banco Provincia. Sí. Porque Banco Provincia tiene 18 unidades. Uh-huh. Tiene que enfrentar a River. Supongámosle que gana, llega a 21. Con Estudiantes, si le llega a salir bien las cosas, llega a 24. Y si gana un partido más, llega a 27, porque le queda el último. Todo hipotéticamente, ¿no? Porque también Estudiantes tiene 18, le queda el partido contra Alcon Provincia, que será este jueves, que puede llegar a 21, y si gana el otro, va a llegar a 24, justito, pero sabiendo que Unlam y Viave con un punto en la última fecha que le queda, puede llegar a una hipotética sexta posición y un torneo que en la parte de abajo también está justamente complicado, porque tenemos a un Lomas del Mirador que está con 16 unidades a un partido a falta, y River que tiene el partido de mañana contra Banco Provincia local, y encima luego contra, en la última fecha, cerrará el torneo. Un torneo metropolitano que no solamente tiene la parte de arriba con Gimnasia, que está ahí buscando la parte de arriba de quedarse como número uno para mantener una localidad en una hipotética final. ¿Quién te dice contra Boca? Pero San Lorenzo y Acoag viene muy bien, pero también es que estuvo jugando y estuvo muy cerquita, fue Banco Provincia, que visitó a Xolem y se quedó, aunque sea, con un punto. Sí, un partido también que veníamos hablando al principio del programa, que le costó bastante a Banco Provincia acomodarse. Fue un partido, la verdad, muy duro, ¿no? Contra un equipo también que está acostumbrado, un equipo que no es de lo mejor del torneo, pero normalmente pelea, te hace mucha pelea en cada partido. Y bueno, de visitante por lo menos pudo rescatar un punto. Lo llevó a tiebreak, así que bien por Banco Provincia, que de a poco se va acomodando en un torneo que ellas son nuevas. En este torneo, justamente, con parciales 25-17, 25-17, 11-25, 12-25, y lo ganó al final Xolem 15-10. Sí, un partido que era clave para Banco Provincia, porque había perdido Estudiantes contra San Lorenzo, ahora entraremos a ese partido. Lomas también había perdido contra Vélez. River fue el único que ganó 3 puntos, que fue contra Ferro, un partido viable para las chicas de Martín Castro. Y Banco Provincia, que se quedaba con un puntito, igualaba a Estudiantes, pero si hacía la heroica, conseguía los 3 o 2 puntos, estuviese por arriba de Estudiantes con 19. Ahora quedaron los dos parejos. Y en cuanto a Estudiantes, un pinche rata que enfrentó a San Lorenzo, quizás el equipo más complicado que tiene este año, porque no llegaron a la Copa Metropolitana a una final. Perdón, sí, llegaron a la final contra Vélez. Perdieron contra Vélez la final. Llegaron a la segunda final en la Copa Chulo Olmo. Consiguieron la victoria. Llegaron a la Superliga, un torneo donde estaba la selección de Uruguay y el Minas Tennis Club de Brasil. Y encima, con un crecimiento claro de parte de Mario Gallego. Mario Gallego nos había contado que la estrategia de él era que tenga un papel preponderante San Lorenzo en los torneos. Que no se hable más de Boca y Gimnasia o Vélez. Uh-huh. Quizá lo también San Lorenzo. Y se habla de San Lorenzo. Sí. No solamente en el fútbol femenino, sino también básquet y en el vóley. Porque las chicas, sin Carla Castiglione, que es una de las referentes que tiene el plantel, lograron vencer a Estudiantes. Un Estudiantes que en los últimos partidos, bueno, en Superliga no les fue bien, había perdido 3-0. Pero en el partido anterior llegaron a un tiebreak, perdieron 3-2 contra San Lorenzo de visitante. Y esta vez fue un 3-1, pero de momentos buenos y momentos malos, que hace regular el equipo, pero busca aunque sea llegar como puedan a playoff y ahí sí, cambiar la cabeza y después seguir adelante. Porque las chicas Andrés González, ahora comandadas por Julieta Maresca, buscan dar ese clic, asegurarse el papel en playoff y luego pensar cómo llegar mejorando el equipo, recordando que volvió Lucila Vergé al elenco pinche rata, para pensar en un playoff y aunque sea mejorar y no quedarse en un podio, sino ir un poquito más de un cuarto lugar, sino buscar más, poniendo un partido 3-1 abajo, pero aunque sea los sets medianamente parejos. Sí, la verdad que bastante parejo el set, porque en sí Estudiante empezó bien este torneo y después empezó a caer con el tema del partido suspendido con Ferro, el tema de la localía, después la Superliga también le costó bastante. Perdió 3-1 con 25-17, 23-25, 25-21 y lo terminó perdiendo 25-17 el último set contra un San Lorenzo que ya venimos diciendo que es un equipo que se metió entre los mejores ya, un equipo en la cual está acostumbrado a jugar finales y encima que cuando no le faltan las jugadoras importantes como en el caso de Carla Castiglione puede sacar a relucir todos sus jugadores que viene con muy buena rotación dentro del equipo y de esta manera se quedó con el partido fundamental para mantenerse ahí arriba justamente, más allá que después tendrá que esperar los partidos que jugará Gimnasia y Boca, ¿no? Que son los candidatos a quedarse con la primera posición. Sí, fue por la fecha número 14, recordamos los demás resultados, así hacemos un balance general. Uh-huh. Vamos con los resultados. San Lorenzo venció 3-1 a Estudiantes. Sí, Gimnasia ganó 3-1 a UNLAM. Lanús hizo lo propio contra Italiano 3-1. Náutico Cobos le ganó 3-2 a Biave. Ese partido clave, llegaron al tiebreak. Partido complicado y a Cobas que viene muy bien. Vélez venció sin problemas contra el Lomas Mirador de visitante 3-0. Y Banco Provincia también pudo sacarle un punto a Yolén porque perdió 3-2. Sí, y River consiguió los 3 puntos frente a Ferro, importantísimos. Y una tabla de posiciones que tiene a San Lorenzo Putero con 35, Gimnasia 34 con el partido postergado contra Boca Juniors. Boca quedó en su partido contra Ciudad, estará jugándolo el miércoles 7 de octubre, es decir, mañana a las 9 de la noche. Tiene 32 unidades, Acobas 31, Vélez 31, Ulan 24 al igual que Biave. Ciudad 19 con su partido postergado con Boca Juniors. Estudiantes con el partido en deuda con Banco Provincia 18, al igual que Las Guapas, que le falta el partido contra River y contra Estudiantes. Y en la parte de abajo hay dos equipos que están cerca del playoff y los demás, bueno, que piensan en rueda de descenso. Sí, partido, la verdad que es bastante fundamental. Ha pasado en todas las fases regulares del torneo, como también en el masculino, que justamente lo de abajo también pelea por una posición y por mantenerse también dentro de la categoría y pelear, por qué no, en el torneo. Loma del Mirador con 16 puntos. River, que le falta un partido justamente contra Banco Provincia, fundamental, tiene 16. Yolem tiene 11. Lasnú tiene 6. Ferro tiene 5, perdón, y Italiano tiene 3. Ya eso básicamente pelearán por mantener la categoría en los play-out. Sí, recordando que comenzarán el 13 de octubre, según la disposición que tuvo el boletín de la Federación Metropolitana de Voley, que bueno, primero los cuartos, los octavos de final. El séptimo contra el décimo, que por el momento sería un Biave Banco Provincia. Por el momento. Pero le quedan partidos postergados. Y el otro cruce sería entre Ciudad y Estudiantes. Sí. Partidos complicados porque Viave está bien, perdió contra Tronco Provincia en City Bell, pero viene creciendo y encima un equipo que tiene jugadoras con experiencia, como por ejemplo la ex estudiante Romina Galeano y encima en el banco Daniela Preito. O sea, es un equipo que viene viendo un Banco Provincia que viene creciendo juveniles, pero es el primer año que tiene División de Honor. Sí, sí, justamente va a ser complicado porque Viave, como dijiste vos, viene bien, tiene jugadores con jerarquía y Banco Provincia recién ahora es su primer torneo en este torneo justamente para las chicas con juveniles que lo están haciendo bastante bien y que va creciendo día a día, ¿no? Después vienen los cuartos de final. Los cuartos de finales que se jugarán justamente el 24 al 31 de octubre. Importante porque justamente el ganador, el primero de quedarse con la fase regular, jugará con el ganador A. Después el séptimo jugará con el décimo, así que todavía esas posiciones todavía no cerraron. Claro. Hay que ver quién se queda con esas posiciones justamente y el octavo jugarán contra el noveno. Claro, recordando que va a estar jugándose el primero que por ahora sería un San Lorenzo contra el ganador de Viave contra Banco Provincia por el momento. Luego un cuarto contra el quinto que por el momento sería un Ático Coas contra Vélez. Un Ático Coas que viene creciendo y que le ganó, sí. Un equipo que viene creciendo bastante. Sí. Que seguramente se lo va a hacer peleado a un Vélez que ya está acostumbrado a jugar y ganar siempre estos torneos. Es un equipo que ya se sumó junto a Gimnasia Boca. Pero la verdad que Ático Coas ha mejorado un montón y ha tenido un torneo, la verdad, muy preponderante para las chicas y, uh-huh, y está justamente con la posibilidad de ganarle a un Vélez que ya lo hizo también. Sí, bien las chicas, Rubén Martínez ante un hipotético partido contra la de Guillermo Nazábal. El segundo, que por ahora sería Gimnasia, falta los partidos postergados, contra el ganador del cruce hipotético por ahora, Ciudad Estudiantes, recordando que todavía falta la última fecha del sábado y también algunos partidos postergados, por ende es todo hipotético. Y el tercero contra el sexto, que por el momento sería un Boca Junior frente a la Universidad Nacional de La Matanza. Boca que puede quedar como tercero ahora y raramente pierda los partidos que le quedan. Sí. Contra Ciudad podría ganar, uh-huh, o puede quedar puntero. Bueno, así que por ahora todo hipotético porque nada está confirmado. Así que bueno, completamos la información de la División Metropolitana. Después iremos con el masculino, pero si te parece, repasamos las vías de comunicación ya para ir pensando en el tercer bloque que se viene. El análisis de lo que dejó la selección masculina en Maceió, Brasil, las chicas en Cartagena de Indias y obviamente haciendo las vísperas a lo que será esta presentación oficial en el CENAR, en el Centro de Alto Rendimiento que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pensando en lo que tiene que ver el preolímpico que se va a disputar entre el 9 y el 11 de octubre allí en Venezuela. Sí, importante también para el equipo argentino para ver y vislumbrar qué puede dar en el preolímpico. Nos puede seguir por Twitter, @bole631, Facebook, bole631, la página web, bole631.com.ar y nos escuchan por FM106.3 o por radionauto.com.ar. Estamos en la web. www.radionauta.com.ar. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en la mañana platense, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. De una. De lunes a viernes, de 1 a 2, compartimos las noticias en Radio Nauta. Yes, please. Sonido para que sea. Radio Nauta. FM 106.3. ¿Sabías que si sos extranjero tenés los mismos derechos que una persona nacida en Argentina? No pueden negarte un turno ni la atención en hospitales públicos y salitas, ni mucho menos cobrarte. Tener el DNI no es requisito para ser atendido. Tenés derecho a que te traten con respeto en cualquier oficina del Estado. No pueden impedirte la inscripción y concurrencia a la escuela aun si no tenés DNI. No pueden expulsarte del país sin antes recurrir a la justicia. Tenés derecho a que un abogado te defienda. Si te ofenden o agreden por lo que pensás, por el país en donde naciste, por cómo hablas, por cómo te vestís, por la música que escuchás o por cualquier otra cosa, denuncialo. Nadie tiene derecho a discriminarte. Comunícate de manera gratuita al 0800 322 5262 o entra a www.defensorba.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Noticias ANRED. Análisis e información. Derechos humanos, conflictos sindicales, género, pueblos originarios, cultura, vivienda, política nacional e internacional. Le damos la palabra, a los actores de la transformación social. Seguinos en www.anred.org, en Twitter, @red-acción. Y en Facebook, búscanos como Agencia de Noticias Redacción. ANRED, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Sonido para que sea. Que sea insistir en construir desde el amor. Radionauta. Sonido para que sea. Contagiándose del otro. Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Volley 631. Hola chicos, les quiero mandar un fuerte abrazo. Les habla Sebastián Costa, de la selección. Espero que anden bien, gracias por el apoyo y por estar ahí siempre. Así que un saludo y un abrazo grande a Volley 631. Bueno, estamos con toda la información ahora en este tercer bloque con la selección argentina. Antes vamos a decir dónde nos puede seguir, ¿no? En Twitter, @bolesy31, en Facebook, bolesy31.com.ar, también en la página web, bolesy31.com.ar, perdón, radionauta.com.ar y FM 106.3. Como contaba Enzo, vamos con la selección masculina porque terminó nomás el sudamericano en Maceió, en Brasil. Se disputó nomás entre un elenco brasileño que había ganado 29 veces el campeonato y Argentina solamente una. En 1964 había Argentina quedándose con el único torneo, una hegemonía verde-amarela inmensa. Cada torneo que juega, cada torneo que gana. Y bueno, el sudamericano fue una final donde se jugó el domingo de la mañana. Un horario, digamos, medio raro porque siempre se jugaba a las 6:30, a las 7, a las 8 o a las 9 de la noche. Y finalmente fue un partido 10:15 de la mañana donde Argentina no pudo hacer pie por el buen juego que tuvo Brasil. Y encima, de local, uno miraba por la televisión de los colegas brasileños y miraba para la tribuna y era todo, obviamente, amarillo. Amarelo, como sí, le dicen, sí. en Brasil. Un partido que terminó 3-0 en contra de Argentina. Una final que uno podía pensar que Argentina podía perder contra Brasil. Era algo viable, pero a pesar de eso, tres argentinos estuvieron en el equipo ideal. Sí, la verdad que lo han hecho muy bien Argentina más allá de eso. Contra un equipo justamente brasilero que ha tenido jugadores de jerarquía, que ha tenido jugadores de primer nivel justamente para este sudamericano que está acostumbrado a ganar. Facundo Santucci fue el mejor líbero en la cual perteneció entre los mejores jugadores de ideal, en el equipo ideal, mejor dicho. Rodrigo Quiroga, el mejor punta, y Facundo Imhoff, el mejor central. Así que Argentina ha tenido un buen torneo que justamente solamente perdió la final contra Brasil. Después ganó todos los partidos, tanto en fase regular como en semi y en cuarto también contra Colombia, ¿no? Sí, un torneo para Argentina que, bueno, fueron 4 victorias consecutivas hasta que se topó con el local, como contabas vos, Enzo, el elenco verde amarelo que tuvo las figuras iniciales nomás del equipo, pero en cuanto, como contabas, la posibilidad de que tener a jugadores argentinos en el sexteto inicial fue bueno. Después, bueno, el mejor armador fue Bruninho, el mejor opuesto fue Evandro, Jiménez fue uno de los mejores puntas, el colombiano, como también, como habías contado vos, los centrales, Facundo y Moff con Rodrigo Quiroga, después el líbero Facundo Santucci, como contabas, y el MVP del torneo, el mejor jugador que tuvo este sudamericano masculino, fue Jorginho, que es el líbero que tiene Brasil, que no generalmente se elige a un líbero como el mejor jugador del torneo, pero lo ha demostrado en cada partido, el que utiliza generalmente la remera de color azul cuando cuando Brasil hace su juego. Por ende, final perdida 3-0 contra Brasil, pero a pesar de esta derrota, no es lo importante, sino lo que se viene, porque comenzará nomás el viaje a Venezuela. Hoy, uno de los últimos días que tiene Argentina aquí de local, y estará pensando en lo que tiene que ver en el Preolímpico de Caracas con un plantel ya confirmado. Sí, Argentina va por justamente la clasificación a Río 2016 con De Seco, Uriarte, Poglagen, Conte, Ramos, Kerer, Solé y Moff, Palacio, Rodrigo Quiroga, Filardi, Zanotti, Kloster y Santuchis. Lamentablemente está la baja de Luciano Zornetta por problemas en las espaldas, en la cual llevará 2 semanas de recuperación. También Pepe Luis, que no pudo participar en la Copa del Mundo cuando estuvo en la lista y lamentablemente se lesionó y no llegó a recuperarse completamente de su desgarro. Sí, un torneo para Argentina que será clave. Segunda posibilidad para llegar a Río 2016. La primera fue en la Copa del Mundo, está bien. Estaba Rusia, uh-huh. Estaba Serbia, estaba Estados Unidos, estaba Italia, y Argentina quedó en quinto lugar, pero siendo un gran campeonato. Vos decís, quinto buen campeonato. Si uno se pone a tallar mirando los partidos, había que levantarse temprano para ver en Japón los encuentros. Ahí sí, es fácil decir quinto no es bueno y es fácil decir primero es el mejor. Pero bueno, mirando los partidos, uno vio que Argentina es una buena tarea. Ahora, ¿qué se le viene en este preolímpico? Bueno, arrancará, como contamos, en la capital de nuestros hermanos venezolanos. Arrancará en contra Colombia este viernes a las 5:30 de la tarde, horario nacional. Luego el sábado frente a Chile, misma hora. Y el domingo cierra, digamos, contra el cuco, entre comillas, el rival más duro que tiene Venezuela, pero que se le ganó en el sudamericano, en la Copa del Mundo, y encima Argentina viene bien contra el elenco del norte de Sudamérica, y todos televisados por voleisur.org, donde seguramente veremos qué colega estará comandando. El último, en el femenino, estuvo Martín de Rose, que seguramente también, me imagino yo, que estará para el masculino. Un equipo que ya es candidato en la selección argentina por todo lo que viene demostrando. La Copa del Mundo fue un poco el panorama que se abre para ver este preolímpico. Justamente le ganó a Venezuela y ha tenido un mundial, como dijiste vos, muy bueno. Más allá que siempre se piensa en los primeros, hay que pensar que Argentina casi le gana a Italia, que fue el primero que se quedó con la Copa del Mundo, el campeón. Sí. El segundo, Estados Unidos salió campeón y segundo quedó Italia, pero más allá por un punto de diferencia, más allá de eso, Argentina está mejorando mucho y se nota en el ranking FIFA también, que mejoró, está en la sexta posición, algo que no nos acostumbra a la Argentina, justamente en estar entre los mejores. Y esto se debe también a Julio Velasco, ¿no? El técnico de la selección, que ha demostrado que está a la altura y que ha hecho tanto por este país, y lo sigue haciendo, porque la verdad que Argentina tiene muy buenos jugadores y con rendimiento muy alto, como es el caso de Conte. Lamentablemente Pepe Luis se lesionó, pero también es un jugador fundamental para el equipo. Sí, Pepe Luis, que no estuvo en la Copa del Mundo, lo reemplazó Federico Martina, por ende, una Argentina que creció un punto, como contás, un lugar, ¿no? Subió un lugar, como contás vos, en el ranking de la AFIP. Y como también están las chicas, así que si te parece, Enzo, vamos a hablar ahora de la selección femenina de vóley. La selección femenina mayor, justamente, ya jugó y disputó el sudamericano en Cartagena, Colombia. Las Panteras, la verdad, que ha tenido un gran torneo, en la cual finalizaron en cuarta posición luego de caer 3-2 ante Perú en la semi y después cayó 3-2 ante Colombia. Pero hay que pensar que son dos equipos totalmente difíciles de jugar, son equipos complicados. Perú es el clásico con Argentina, que normalmente en todo el año lo vino ganando, ¿no? Le ganó en clasificatoria para el Mundial, y también creo que le ganó en el Mundial, si no me olvido, quizás estoy equivocado. Argentina contra Perú había tenido la posibilidad de enfrentarlo en lo que fue... clasificatorios lo enfrentó, sí. Sí, no, cuando se jugó la Copa Panamericana. Ah, sí, la Copa Panamericana, y también creo que se enfrentó y le ganó. Así que, bueno, ha sido un gran rendimiento de las Panteras, que van creciendo también. Y hay que pensar que es el equipo local, no están sus figuras de las Panteras, que justamente están en Brasil, en Suiza, en Polonia. Han jugado un equipo local que lo ha hecho bastante bien, ha quedado en cuarto puesto. Y también lo tuvo a Perú muy cerca, un 3-2 bastante parejo, que casi le ganan el tiebreak, que justamente iba arriba en todo el tiebreak y cayó después del 13-12, en la cual se recuperó Perú y mostró toda su jerarquía con un Leiva que la verdad fue fundamental para el equipo. Y después también contra un Colombia que es un equipo siempre complicado y que estuvo muy cerca también en el tiebreak y que terminó 3-2. Así que las Panteras, con jugadores de acá, de la Liga Nacional, han hecho un gran, pero un gran sudamericano. Sí, como contabas vos, Argentina casi todos los partidos los jugó con estas iniciales, con Clarisa Zagardía, con Carla Castiglione, con Candela Herrera, con Natalia Espurúa, con Sol Piccolo, con Marcia Scacchi, con Libero, Marianela Garbari, la ex jugadora de Las Lobas, y después tuvieron los ingresos de Ariana González, como también Priscila Bocio y Micaela Fabiani, generalmente eran las que entraban al campo. También Antonella Curatola para hacer de armadora en el elenco dirigido por Guillermo Cáceres. No estuvo Guillermo Orduna, un torneo que, a pesar de que Argentina no llegó a tener un lugar dentro del podio, tuvo aunque sea la posibilidad de contar con dos jugadoras como las mejores dentro del equipo inicial. Sí, Carla Castiglione, que ha tenido la verdad un gran campeonato, que fue la mejor opuesta del torneo, y Natalia Espirúa, que también fue fundamental para el equipo, anotando muchos puntos de bloqueo también, que fue la mejor central del equipo y también del sudamericano. Sí, Carla Castiglione, que lo desempeña muy bien en San Lorenzo de Almagro. Y fue el último torneo nomás para las Panteras, porque el próximo será nuestro país, en San Carlos de Bariloche, en enero. Un torneo que para Argentina será importante, ¿por qué? Porque es la última posibilidad que tiene para acceder a los Juegos Olímpicos de Río Brasil 2016. Por ende, Argentina que se prepara para eso. Un descanso merecido para las chicas. Por ejemplo, una de las que estuvo viajando, que fue a Japón, y que estuvo también en Cartagena, India, fue Sol Piccolo, que no estuvo en el último partido contra Colombia por algunas dolencias que tuvo en su físico, como tampoco Ariana González. Pero las chicas que... uno dice, bueno, quedaron cuartas, no pudieron pasar a Colombia, que encima Argentina está por encima de Colombia. Pero bueno, hay que contar, como contabas vos, partido contra Perú, 5 sets. Partido contra Colombia, 5 sets. Jugar todos los días seguidos. Y encima, un equipo que tiene entrenamientos, pero hay que acomodarse a cuestiones de juego. Porque, por ejemplo, Sol Piccolo estuvo en todos, obviamente, participando con el equipo primero, digamos, de la selección. Algunas que recién se incorporaban. Otras que eran de las Panteritas, como por ejemplo Herrera, Michelle Tosi, que también entraba, Victoria. También estaba la posibilidad de encontrarse con Agustina también. Jugadoras que de a poco van incorporándose. Y encima, Panterita, sub-18, en el elenco de mayores. Eso, más que bueno para la selección. Así que si te parece, Enzo, repasamos con la selección los partidos para el preolímpico que arrancarán este viernes 9 de octubre. Sí, este viernes justamente empieza el preolímpico con Colombia a las 5:30 de la tarde. Partido fundamental para empezar con un partido en la cual Argentina es el candidato para quedarse con el torneo. Sábado versus Chile, en la misma hora, 5:30. Domingo versus Venezuela, el equipo favorito también para quedarse con este preolímpico, a las 8:30 de la noche, y todo televisado por volley6.org. Sí, se complica, volleysur.org. Bueno, dejamos nomás el panorama de la selección. Dale. Cerramos con las vías de comunicación para que, según la gente está escuchando, quiera comunicarse o dejar algún mensaje en Twitter o en Facebook. El Twitter es... arroba volley6131. Facebook, perdón, estoy como la jugadora, viste, la Pantera, que le está costando. Se complicaba. Facebook, volley631, web volley631.com.ar, y nos escucha por fm106.org o por radionauta.com.ar. Y ahora vamos a escuchar un tema de la mano de Demian, nuestro operador. Mutandina me dijo que eligió, así que confío en él. Vamos a escuchar un tema y regresamos con más volley631. Faltan 15 minutos para las 5 de la tarde. Bueno, y entonces acá están mis amigos. Yo estoy diciendo de verdad. Acá hay un rock and roll, viejo. sientas y ser muertas a la misma vez. Ciertas carreras se terminan antes que la bandera marque el final. ¡Un perro! Esperas exasperan y los suspiros se envenenan también. Y ciertas condenas no valen la pena ni tenerlas en cuenta. Y al menos por ahora, deja correr, deja correr, deja correr. Pesan más que mil discursos y se omiten con mentirosa razón. Y ciertas razones no razonan por sí solas, y además el enemigo no las usa a tu favor. Entonces deja correr, deja correr, deja correr las cosas del lugar. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Durante el tiempo técnico, seguí informado. Ingresé en www.voleysexpresiones.com.ar. Regresamos en el aire de Radionauta FM 106.3 o si no por internet en www.radionauta.com.ar. Faltan 8 minutos para que sean las 17 horas en todo el país y vamos a hablar sobre las ligas locales. Sí, ya se comenzaron a disputarse los cuartos de finales de ARBA, Damas. Atenas jugará contra Centro Fomento de los Hornos, que ya le ganó 3-0 y ahora jugará la vuelta. El Cruce A versus Universal B, que perdió 3-0 justamente Universal B contra el Cruce A, un equipo que viene muy bien, que ha ganado también la Super 4. El Super 4, sí. Así que es un equipo que hay que tener en cuenta, más allá que en fase regular no ha sido de los que ha estado en las primeras posiciones. Un equipo, la verdad, que está demostrando que puede hacer dar pelea justamente a un LP y a Astillero, que o Atena, que es justamente el equipo candidato. La vuelta se jugará el sábado a las 8:30 p.m. Después se jugará Astillero A versus Universal A, en la cual también ganó Astillero A ya con un 3-0. Uh-huh. Y la vuelta se jugará el martes 13, recién la semana que viene. Qué día, ¿eh? Sí, complicado, ¿no? Un LPA jugará contra Selle. La ida se hace el jueves o viernes. Todavía no está decidido la fecha. Y la vuelta recién será el jueves 15. Sí, un torneo de Arba que, ya que, como contás vos, Enzo, llega a sus cuartos de final. Tuvimos presente, por ejemplo, en el partido contra Atenas Centro Fomento Los Hornos, un partido que arrancó bien para las chicas de Gustavo Martínez, luego se complicó por algunas cuestiones de roles o quizás de confianza en el partido que puede aparecer, porque el equipo de Centro Fomento es un equipo más juvenil, a sí. pesar de que tiene la experimentada Marcela Re, la central ex Gimnasia Esgrima La Plata, dentro de su campo de juego, pero a pesar de eso, la experiencia de las chicas, como por ejemplo ambas Rivero, ¿no? Sí. Que le dieron la posibilidad de que tengan una gran cantidad de puntos en el partido y cerrar el partido 3-0, algunos errores que quizás pudieron ser los detalles que marquen el que el partido terminó antes, pero si no me equivoco, el segundo set terminó casi a 2 puntos de diferencia, 25-23, para que luego ya el último haya casi unos 8 o 9 puntos de diferencia allí en cancha de las griegas. Una rueda que por ahora, como contabas vos, Enzo, tiene a los rivales que podría pensarse que pueden llegar a la semifinal. No sé si el cruce A, obviamente, va a tratar de dar lo mejor para el segundo partido de vuelta, pero si es el resultado hipotético que uno podía pensarse, si Atenas contra Centro Fomento Los Hornos, por cómo venía el conjunto rojo, también la victoria de Astillero frente a Universal A, quizás un cruce que complica mucho a las chicas de Sebastián Martínez, porque venía bien en el torneo, pero enfrentarse con un equipo que viene muy bien y encima casi a rival que se le cruce lo vence de manera holgada, complicada para las chicas de la Cueva. Y como contabas, esperemos qué pasa entre la Universidad Nacional de La Plata frente al Selle. También Caballeros definidas las semifinales, y encima uno de esos lugares va a estar ocupado por el que generalmente se sienta acá y se pone a hablar, como estoy diciendo yo ahora. Sí, justamente un LP en la cual ya tiene rival, que será Sudamérica. La ida se jugará mañana, 21:30, en la cancha de la Universidad Nacional de La Plata. Justamente César seguramente va a jugar ese partido. Universal jugará contra el ganador del CEP número 2 o General Belgrano, que se define mañana. La serie, acuérdense que está 1-1, ganó Universal 3-0, y bueno, ambos partidos quedaron 3-0, así que va a ser el equipo ese de entre CEP número 2 o General Belgrano se jugará contra Universal, La Cueva, que ya es uno de los candidatos, como siempre, de quedarse con el torneo. Sí, uno viendo cómo hicieron los partidos, bueno, Universidad Nacional de La Plata, que tiene un partido complicado contra Sudamérica, pero Universal en la semifinal, viendo cómo fue el único partido que se jugó en la serie, que tuve la posibilidad de estar ahí en la escuela número 10, porque el segundo decidió el CEF número 2, el Centro de Educación Física número 2, no viajar a General Belgrano. Uno dice, por lo que se vio en cancha, que la segunda semifinal sería entre el conjunto de La Cueva frente al CEF número 2, pero los partidos hay que jugarlos. Por ende, como contás vos, mañana la ida de la UNLP contra Sudamérica, y en el caso de Universal espera a que mañana se defina. Miércoles, en la escuela número 10, allí ubicada en 46 entre Diagonal 73, a ver quién se queda con el partido pensando en las semifinales. Un torneo de Arba que está llegando casi a su cierre, con los rivales que uno pensaba que podían llegar, pero cada vez más parejo, porque en el caso de la femenina, Atenas quiere enfrentarse otra vez a Astillero en la final. Y Astillero quiere enfrentarse de vuelta a Atenas en la final. Pero Atenas tiene con Centro Fomento Los Hornos ahora los cuartos de final. Pero luego estará jugando ya en semifinales. Puede ser un partido frente a Universal B. Si consigue la victoria, por como viene jugando, puede ser que se le dé. Pero Astillero, si vence en su ronda, tiene que enfrentarse a la Universidad Nacional de La Plata o al CESH. Así que tan fácil no tiene su fase, como tampoco Atenas. Por ende, cada vez quedan menos fechas, pero más parejos es el torneo. Sí, la verdad que en Damas justamente es mucho más parejo que con los Caballeros, porque justamente se sumó el Cruce A, que ha tenido buen rendimiento, más allá que tiene que dar vuelta contra Universal B, que ha tenido muy buena fase regular. Astillero, que siempre es candidato, última campeona, que tendrá que jugar contra Atenas en algún momento, porque es el equipo candidato a quedarse con el torneo. Y cuidado con un LPA, que también empezó a rendir bastante bien. Uh-huh. Terminó muy bien justamente la fase regular, y también va a ser un equipo en la cual va a estar como candidato a quedarse con este torneo, que normalmente acostumbra a quedarse Astillero A o Atenas, que siempre llega a las finales. Sí, encima el equipo del cubano, que tuvo una buena participación en los Juegos Universitarios Argentinos, y que bueno, ahora busca dar la clave nomás en estos partidos clave que tiene el torneo de la sesión regional de volei amateur. Si te parece, Enzo, cambiamos de liga, seguimos con el amateur y vamos a hablar con la Libop. Dije que íbamos a hablar con la Libop, pero la Libop no es una persona, es una liga. La Liga de Volei Platense. Hablaremos de la Libop, así se bien dice. Comenzaron nomás con el cierre ya de la fecha número 5, porque a falta de un partido ya se jugaron 3 por un torneo que por ahora tiene muy peleada la parte de arriba, con dos equipos, con el Mequitim, como hablamos la otra vez, con Amalia Crisci, una de las jugadoras importantes que tiene el elenco, y encima que ha tenido pasado por División de Honor hasta hace no muy poco, en Banco Provincia. Y el otro equipo es San Luis A, el elenco que viene a ser campeón en el último torneo de la Liga Op, dirigido por Norma Parcio, Susi Parcio, una histórica jugadora de Gimnasia que estuvo en la época amateur del elenco albiazul. Pero si te parece, Enzo, vamos a repasar lo que dejó esta quinta fecha del torneo clausura en la Liga de Volei Platense. Sí, Mequitim le ganó 3-0 a San Luis B. No es sorpresa, porque ya veníamos diciendo que lo está haciendo muy bien el equipo de Amalia Crisci, entre otras. Villa Elisa perdió 3-0 con Ensenada Volei, una de las candidatas también para quedarse con esta fase regular. San Luis A le ganó 3-0 a Concagua. Y bueno, el partido postergado justamente entre Sindicato de Salud Pública contra Toledo. Bien, un torneo que por ahora, como contamos, tiene como líder al Mequitim con 15 puntos, 5 victorias al hilo para las chicas del equipo rosa, que hacen siempre de visitante, nunca local, no tienen cancha, como contamos también. Es que para una nota de color sería básicamente, porque la verdad, sí, y le va muy bien, gana, básicamente ha ganado todos sus partidos, y la verdad bastante contundente, no han tenido ningún tipo de problema. Pero se nota también, como dijo en su momento Crisci, es más que nada por la diferencia de competitividad que ellos están acostumbrados a jugar. Más allá que es su primera participación, lo está haciendo bastante bien contra un San Luis A que seguramente se va a prender en la pelea. Sí, nota de color que pueden ver en la página de internet nuestra, sí, porque hicimos una nota con una de las jugadoras del Mequitín, como contamos, Amalia Crisci, que pueden leerla en volex31.com.ar y también escucharla, porque es la voz de ella contando cómo entrenan y cómo hacen para jugar siempre de visitante, nunca de local. El elenco sensación por ahora que lidera esta Liga de Volei Platense, y también el elenco de San Luis, dirigida por Susi Parcio, que enfrentó a Concagua, un partido que se jugó, si no me equivoco, el jueves por la noche, sí, que encima estuvo lloviendo y que por momentos el último set se paró para ver si se continuaba o no. No tenían problema las chicas de San Luis, porque encima hacían de su campo de juego el lugar donde estaban las goteras, así que al fin y al cabo el partido se jugó. Ganó bien el elenco de San Luis a pesar de los errores que tuvo a Concagua al principio, un partido que Concagua había llegado a la semi, sí, el último torneo, que bueno. Ya en el segundo set y en el tercero fue mejorando, aminorando los errores, a pesar de que tuvieron casi 11-10-11, si no me equivoco, en cada set. Pero fue victoria 3-0 para el elenco marista. Y bueno, como contás vos, Enzo, el partido postergado entre el SSP, el Sindicato de Salud Pública, contra Toledo. Y una sexta fecha que comenzará este jueves. Sí, justamente también otro partido complicado, porque como dijiste vos, Aconcagua fue uno de las semifinalistas que casi también clasifica a la final en un partido en una serie, contra Ensenada Volei, que ha sido muy pareja. Aconcagua justamente va a jugar contra Mequitim el jueves a las 21:15. San Luis B jugará contra Villa Elisa el jueves a las 21:30. Ensenada versus Sindicato de Salud Pública el sábado a las 20:00. Toledo versus San Luis A el sábado también a la misma hora, 20:00. Bueno, repasamos todas las posiciones ya completa. Primer puesto con 5 partidos jugados. El Mekki Team con 15 unidades. San Luis A se encuentra con 13 puntos, la misma cantidad de partidos jugados. Ensenada con 1 derrota y 4 victorias, 11 puntos. Aconcagua 2 y 2 con 5 unidades. San Luis B, que ganó un partido solo y perdió los 4 restantes, tiene 3 unidades. Villaliza con 4 partidos, 1 victoria y 3 derrotas, 3 unidades. El Sindicato de Salud Pública se encuentra con 3 partidos, 3 derrotas, pero con 1 punto. Y Toledo, solamente que jugó también misma cantidad de partidos, 3 encuentros, cayó en los mismos, por ende cierra en la octava posición sin puntos. Y ahora, si te parece, vamos con los Caballeros, porque hubo actividad de la cuarta y en poco tiempo, este sábado, se juega la quinta. Sí, justamente jugó Elena y ganó 3-0 a Unido del Dique. Amigos le ganó 3-0 a UTN. El CEP número 62 le ganó 3-0 a Toledo. Falta todavía el partido entre Villaliza y Chascomús. Y después la fecha 5 recién se jugará el sábado. Perdón por el partido de Chascomús y Villaliza, ya se jugó. Sí, nomás fue puntos perdidos para Villaliza y puntos ganados para Chascomús. Un partido que finalmente se decidió entre comillas, no, por el escritorio, sí, porque no se presentó el encuentro nomás. Por ende, un partido que ya concluyó para la fecha número 4, que generalmente no pasa esto, a menos que a un equipo le queda lejos de viajar, como por ejemplo con General Belgrano en el torneo de, sí, Arba. Bueno, también haya pasado en lo que fue la participación de Deportivo Chascomús en el último torneo de la Libop, que fue campeón justamente, uh-huh, enfrentando al elenco del CEF 62 allí en Ensenada. Y una fecha número 5, como contaba Censo, que arrancará este sábado con Amigos Elena, Toledo Villaliza y continúa con otros dos. Sí, CEF número 62, uno de los candidatos también para quedarse con este torneo, justamente contra UTNs. Unido del Dique jugará contra Chascomús, el último campeón. Y bueno, comparando la tabla de posición, hay que saber que Elena, una de las últimas campeones del año pasado, sí, está primero, ¿no? Con 3 partidos, 3 ganados, 0 perdidos, 9 puntos. El CEP número 62, que ya habíamos dicho que es uno de los candidatos, que ha llegado a la final, ganó jugó 4 partidos, ganó 3 partidos y perdió 1 y está con 8 puntos. Toledo tiene también, jugó 3 partidos, ganó 2 y perdió 1 y está con 6 puntos. Sí, me quedé en la tabla de posiciones. Unido del Dique se encuentra cuarto con 4 partidos, 6 unidades. Chascomús con misma cantidad de partidos, 6 puntos. Amigos con 3 juegos, 4 unidades. La Universidad Tecnológica Nacional se encuentra con 4 partidos jugados, 3 unidades. Y Villaliza cierra la tabla de posiciones con ninguna unidad en 3 partidos disputados. Por ende, como contábamos, este sábado se disputa la fecha número 5. Amigos, Toledo, CEF 62 y Unido del Dique harán de local. Y en el caso de las chicas, se jugará la fecha número 6 con Aconcagua y San Luis B el jueves. Ensenada el sábado local, como también Toledo lo hará por la fecha número 6 de la Liga de Voley Platense. Así que pasaron nomás 6 minutos de las 5 de la tarde. Si te parece, le decimos a la gente cómo pueden comunicarse y damos una tanda. Las vías de comunicación, obvio. Twitter, @vole631, Facebook, vole631, web, vole631.com.ar. Nos escuchan por FM106.3 o por radionauta.com.ar. En la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM. 106.3. Larga duración, sábados y domingos a las 11 de la noche. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia, jueves a las 11 de la mañana. Comunicate con Radionauta. 451-6917. Activamente participando. Qué bonito es el taller. Taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola, soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. ¿Querés vender la pulseada? La mitad del precio de tapa es para vos. Necesitamos seguir sumando manos para dar la pulseada juntos y llegar a cada barrio. Somos la única revista de la región vendida por personas que ganan el 50% del valor de cada ejemplar. Acércate a nuestro local en calle 59 entre 25 y 26, número 1515 La Plata, o llamanos al 0221-453-2516. Hacemos comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. Radionauta. En un dial expansivo. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Cumbia masiva. Meta economía y sabor. Cumbia masiva. Jueves a las 5 de la tarde en Radio Nauta. FM 106.3. Radio Nauta. Oye, ¿qué es esa música tan extraña? Fue causada por la corriente de alto voltaje que surgió de mi modulador láser. Quítala, por favor. Está bien, pero no te garantizo que no la vayas a volver a escuchar. Radio Nauta. Sonido para que sea. Hola, soy Ronald Sarti, entrenador de voley de Universitario de La Plata. Estás escuchando Voley 20. Regresamos en el aire de Voley 6-1 aquí en Radio Nauta. FM 106.3, también en internet en www.radionauta.com.ar, mientras que el membrillo sigue saboreándose en la boca porque hay hambre aquí en el estudio. Por ende, mientras mate va, galletita viene, nosotros nos entretenemos y hacemos radio aquí junto con Enzo Belén, con Demian en la operación, y vamos a hablar sobre la Copa Metropolitana masculina porque son las vísperas para la nueva Liga Argentina A2. Sí, ya se terminó la segunda fecha de esta Copa Metropolitana, que justamente, como dijiste vos bien, Sergio, es para el clasificatorio para la División 2. Morón, en el Pedro Sácar, donde hace de local Estudiante, perdió 3-0. Vélez, como visitante, le ganó 3-0 a Universitario. Perdón, Universitario fue de visitante y perdió contra Vélez. Y este sábado Universitario recibe a Estudiante, partido fundamental, porque como sabemos es el clásico de La Plata. Jugarán a las 20 horas por la fecha 3. Recordando, un torneo Copa Metropolitana que, está bien, es clave para que accedan a la Liga Argentina 2, pero no es la única posibilidad. Un Estudiante que contó con su gran mayoría de sus jugadores, por ejemplo, ambos Juan Pablos, tanto Hatri como Ferraris, Marcos Marzano, no estuvo su armador, no estuvo Ignacio, pues sí estuvo la posibilidad de contar, no estuvo tampoco, perdón, Nico Monzón, su silbero, pero a pesar de eso, un partido que Estudiantes se le hizo parejo porque terminó 23-21-22 cada set abajo contra el elenco de Pablo del Greco. Morón, un equipo que de medida va creciendo y encima es el líder de esta Copa Metropolitana en dos fechas, pero hay que acabar de contar que Estudiantes fue el debut para ellos, porque la primera fecha no la jugó. Sí la jugó la U, que cayó justamente contra Morón y ganó un punto, cayó 3-2 y como contaba Ascenso, el sábado se viene el clásico. Uno dice, si gana clásico, si pierde clásico, lo importante no es el resultado. Hablamos sí. con Sebastián Greanta en lo que fue previo a este torneo, como también con Ronald Sarti y luego lo que fue la derrota contra Vélez. Lo importante no es si ganan 3-0, bueno, bien, si pierden 3-0 tampoco es, digamos, es algo malo, porque la importancia es fomentar a los chicos y darles espacio. Estudiantes lo vienen haciendo hace tiempo. También Universitario, que tiene algunos jugadores de renombre, otros que no estuvieron, por ejemplo, uno de ellos que ya partió hace un tiempo nomás, hablamos de Manuel Esquiauer, que se va a jugar a Puerto San Martín para la Liga Argentina A1. Veremos qué pasa con Ignacio Candura, con Nicolás Mastantuono, hombres que han tenido paso importante y de relevancia en el conjunto albinegro. Por ende, como contaba Ascenso, este sábado se viene la tercera fecha contra Universitario frente a Estudiantes de La Plata, pero el torneo sigue porque son 5 en esta zona A. Sí, justamente el torneo sigue y en el mismo sábado 24 de octubre recién River jugará también contra Universitario a las 20 horas, por la fecha 4 obviamente, ese mismo sábado a las 20 horas también Vélez jugará contra Estudiante y en este caso queda libre Morón. Cabe destacar que uno dice sábado clásico, el sábado 17. El sábado 17 es el clásico. No este sábado 10, por eso. No. Sábado 17, como contamos, a las 20 horas, la U contra Estudiantes. Mismo día, 20-30 horas, Morón River. Luego, como contaba Enzo, la fecha número 4. Y la fecha número 5 será el sábado 31 de octubre, cerrando el mes. Vélez Morón y Estudiantes River, mismo sábado. Queda libre la U de Ronald Sarti, un torneo que antes iba a ser de 16 equipos, iban a clasificar los mejores 10. Sí. Y con esos 10 más 2 más de la primera división, iban a llegar a un playout. Ahora no son 16, son 10 equipos. Veremos cómo se organiza la federación. Seguramente lo publicarán en el boletín, porque si pasaban 10, 16 y 2 más, iban a ser 12. Ahora hay 10 más 2 de la primera, van a ser 12. Entonces se preguntaban, ¿era necesario jugar al torneo? En teoría sí, para ver las posiciones. Porque, por ejemplo, sí. Si no lo juega el torneo, ¿por qué va uno para primero? ¿Por qué yo voy último? ¿Por qué este va octavo? ¿Por qué este va tercero? Bueno, se hace el torneo, por ende. Vamos a ver cómo queda el orden, supongo, sin ver que decidió la federación, que todavía no lo había confirmado, que obviamente van a pasar los 10 y por el orden que tienen van a estar participando. Porque recordando, el número 1 de cada grupo, número 1 y número 2 de cada grupo, no va a tener que tener cruce de octavos. Sí. Sí, después participan en cuartos. Por ende, este torneo Copa Metropolitana, que es importante para la Liga Argentina 2, pero si no clasifican Estudiantes en un universitario, pueden hacerlo de la siguiente manera, como siempre había sido el año pasado, porque recuerdo, Estudiantes busca seguir creciendo, ya que en el último torneo terminó dentro de los 9 mejores. Por ende, repetimos, recién sábado 17, la U contra Estudiantes y Deportivo Morón, el Gallito, enfrentando al River Plate. Pero en cuanto a lo metropolitano, cabe destacar que también hablamos de la U y hay que hablar de la primera división. Sí. Por ende, vamos a hablar ahora de la primera división metropolitana. Y Universitario ganó 3-1 a Gloria como visitante el pasado viernes y falta 4 fechas en la cual sigue en zona de descenso, con 5 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor. La verdad que Universitario, como ya lo veníamos diciendo, es un equipo en la cual va a pelear en los primeros puestos, va a pelear justamente con Lomas esa posición. Castelar está muy cerca, pero Universitario la verdad que no pierde pisada, un equipo que va en crecimiento y en la cual también rinde muy bien con jugadores de jerarquía. Sí, un La U dirigido también por el venezolano Ronald Sarti, que venció a Glorias, como contás vos, Enzo. Está casi, como pusimos en el título de la nota, en Boles 3-1, camino a la Glorias, La U, para regresar al torneo máximo que tiene este nivel metropolitano, la División de Honor, una primera división que el primer set fue en contra para las chicas de La U, porque perdieron 29-27 y luego se repusieron casi haciendo sin saber el rival que tenían enfrente. Jugaron a su juego, pocos errores y ahí sí pudieron repuntear para el 25-13, 25-18, 25-13 a favor del elenco funebrero. Un partido que era importante porque La U tenía este partido de visitante y también el próximo. Hagamos un paréntesis. Se viene ahora la fecha número 11 contra Argentino de Castelar. Argentino que está en tercera posición. Se va a jugar este viernes. Primero, está Lomas de Zamora con 47.5. Si Lomas de Zamora vence a Galicia este viernes, directamente accede a División de Honor. Queda un segundo ascenso directo, que por ahora está entre Universitario, Argentino del Castellar y Mupol. Le tocará jugar a las chicas de Ronald Sarti este viernes, enfrentando, como contamos, a Argentino del Castellar, a un rival que ya venció en el torneo fase regular, que ya venció en nuestra rueda de campeonato, y veremos si lo puede igualar. Le saca por ahora, como contaba Enzo, 5 puntos de diferencia y queda la fecha número 11, la 12, la 13 y la 14. 4 fechas, 12 puntos, 5 puntos de diferencia. Si consigue una victoria, habrá 8. Pero ¿qué pasa? Mupol está con 37.5. Repasemos. Loma de Zamora, 47.5. La U con 43. Por ahora, ascenso directo para ambos. Sí. Argentino en Castelar con 38 y Mupol 37.5. Quedan 12 puntos en juego, por ende. Si Loma de Zamora consigue la victoria, accederá directamente, aunque pierda los 3 restantes, cosa que difícilmente que pase. Solamente se va a quedar con los restantes partidos, salvo el partido complicado que tenga fecha número 13 contra la U, pero en su cancha, ¿no? Allí en Loma de Zamora. Un torneo que fue victoria, por ende, fecha número 10 para la U contra Gloria, pero se viene. Partido definitivo, casi importantísimo, para ver la diferencia que le puede sacar a Argentino de Castelar. Y luego le quedan 3 partidos más. Sí, el partido que también va a ser complicado para la U. Banco Nación, que más allá es un equipo irregular, siempre es complicado porque mantiene ciertos jugadores de jerarquía. Después jugará el 23 de octubre, justamente vos lo dijiste, un partido complicado para Loma de Zamora, de visitante a las 21:30, equipo que ya veníamos diciendo el mejor durante la fase regular y también de esta rueda de campeonato. Y cierra el 29 de octubre a las 21:30 contra Muñez de local. Sí, cabe destacar que la U arrancó cuarto esta rueda de campeonato y ahora está en segunda posición, sacándole 5 puntos al elenco de Argentino de Castelar. Por ende, como saben, ¿no?, cada información de vinculado a la U, como también Banco Provincia, Gimnasio de Estudiantes, lo encuentran en la página de bolsa31.com.ar. Victoria 3-1 frente a Glorias Argentinas, importante ante el elenco albirrojo. Por ende, eso en cuanto a la información de lo que tiene que ver con la primera división, pensando en un torneo que las tiene en vísperas de un ascenso. Sí. Falta unos pasos, quedan 4 fechas a disputarse, pero están segundas con Lomas de Zamora y encima, nada más y nada menos que son 4 puntos y medio de diferencia entre las punteras y las segundas, que por ahora ascenderían directamente. Un equipo que ya viene creciendo durante toda la fase regular, que le ganó también a Lomas en la primera fecha. Después tuvo un bache de partidos seguido que no pudo conseguir victorias. Pero Universitario, como ya veníamos diciendo, es un equipo que crece y que sabe lo que quiere con un técnico como Ronald Sarti, que supo darle su impronta al equipo Universitario, en la cual ahora se encuentra en posición de ascenso y se lo merece. Ya cuando siempre lo destaco en las declaraciones de Graf, que había dicho que su objetivo era el ascenso, ahora con una jugadora de jerarquía como esa Ascona también, tiene la gran posibilidad. Y antes tenés que mandar un saludo, no te olvidé porque nos está viendo, no, y el sí. Chico se tiene que ir, ¿sabés dónde dijo? Se tiene que cortar el pelo, así que mandalo ahora antes que se vaya a cortar el pelo. Le mando un saludo al periodista deportivo número 1 de la Ciudad de La Plata, hombre responsable. Sí. 19 años cumplidos, hace poco los festejó. Jovencito. En su terraza. Sí. Hincha del equipo que viste los colores blanco y rojo. Sí, obvio. Hablamos de Esteban Machi, así que le mandamos un fuerte saludo a nuestro compañero, en realidad. Fanático hincha de Estudiantes. Sí, no, hincha de Gimnasia Esteban Machi, hombre querido, hombre de barrio. Por ende, les mandamos un fuerte saludo, que seguramente nos juntaremos algún día de esto para hablar de lo que tiene que ver varias cuestiones y ojalá que me invite con galletitas, como acá tengo presente. Así que, Esteban, te espero con galletitas. Me esperás con galletitas, como también a Enzo Belén. Por ende, vamos ahora, si te parece, a escuchar un tema de Argonautics. Dale, perfecto. Creo que lo dije bien, Deme, ¿no? Casi. Casi. Ah, casi, bueno, pero bueno. Vamos a escuchar un tema y ya regresamos aquí en Boles 3-1. Estamos en Radionauta FM 106.3 o si no por internet en www.radionauta.com.ar. Hoy en día te late porque bandera sos. En qué río te mojas. Yo no me mojo. Y no me hablar de política, no me hablar de socialidad. Aunque sea solo 5 minutos, aunque sea déjame de joder. Aunque sea solo 5 minutos, aunque sea déjame de joder. Radionauta. En un dial expansivo. Tocamos la red, pero no es infracción. Comunicate con nosotros en Facebook o vía Twitter en @poli631. Regresamos en Vueles 3-1 aquí en Radio Nauta, FM 106.3, y si no por internet en www.radionauta.com.ar. Comenzamos un nuevo bloque, 1, 2, 3, cuarto bloque aquí en Radio Nauta, hay que contar, ¿no? Sí, porque sí, ya va varios tiempos aquí presente en el estudio y encima nosotros estamos escuchando varios amigos a través de internet como también por el dial. Por ende, vamos a seguir hablando de vóley y encima ahora nos metemos con un torneo que va a arrancar dentro de poco tiempo, amistosos y un equipo que se prepara para el Mundial de Clubes. Hablamos de la Liga Nacional de Vóley Argentina. Y bueno, como decía Sergio, el último campeón, UPCN, se viene preparando para el Mundial de Clubes que comenzará este 27 de octubre en Belo Horizonte, Brasil, en la cual también va a estar, como dijiste hoy, por el seleccionado argentino, jugadores que no va a estar para las selecciones porque justamente Sebastián Garro, Pablo Guzmán y Nicolás Lazo se sumarán al equipo de Fabián Armoa luego de su presentación con la selección. La verdad que va a ser fundamental, ¿no? Porque es un equipo PCN en la cual viene muy bien, ganando ya el pentacampeón. Sí. Un equipo, la verdad, que tiene todas las posibilidades de ganar un Mundial de Clubes, porque también se reforzó en cara para este Mundial de Clubes, como decíamos. El 20 de octubre está previsto que se incorpore el búlgaro Nikolai Uchikov y Teodor Alexei. Complicado, muy sí, complicado. Vos lo dirías mucho mejor que yo, eso seguro. Nikolai Uchikov y todo el Alexiev son los jugadores búlgaros. de memoria nomás, ¿no? Sí, sí. Bueno, por ende, el 20 de octubre estaría pensándose, ¿no?, que se incorporen estos jugadores europeos para un torneo, como contaba Censo, que arrancará el 17 del corriente, pero un torneo que no solamente tiene UPCN como el favorito por ser el último campeón, vencer en la final y quedándose allí en San Juan con el torneo, sino que, por ejemplo, mientras el 27 comenzará el Mundial de Clubes, el día 26 comenzará la Copa ACLAB y el 21 será el inicio de esta Copa Argentina. Un torneo de la Liga Argentina que tendrá el primer weekend entre el 21 y 23 de noviembre, donde el actual pentacampeón UPCN San Juan Vóley recibirá a Ciudad y Pilar, al igual que Obras Vóley, el otro conjunto sanjuanino. Cabe destacar que el partido entre Personal Bolívar y Gigantes recibirá al único equipo que no tendrá una pareja en esta fase regular, la Unión de Formosa, mientras que Lomas y Untref serán locales ante los dos que retornan a la elite del Vóley Nacional, como es Puerto San Martín Vóley y Alianza de Jesús María. Un torneo que, como contamos, tiene a 11 equipos. Alianza Jesús María, Ciudad Vóley, Gigantes del Sur, La Unión La Formosa, Lomas Vóley, Obras de San Juan, Personal Bolívar, Piral Vóley, San Martín Vóley, Untref Vóley y UPCN San Juan Vóley. Una fase regular de la liga que estará compuesta por 12 weekends y 2 fechas cada uno, un total de 110 partidos en los cuales los equipos jugarán todos los contra todos y de vuelta. Entre el quinto y el sexto de fin de semana de competencia habrá, como casi es habitual, un receso para descansar pensando en las fiestas, que tendrá un tiempo máximo de 20 días entre el 19 de diciembre y el 9 de enero, 3 días antes del cumpleaños de quien habla. Al finalizar esta etapa, los 8 mejores clasificarán a los playoffs, en los que se definirá el nuevo campeón, de en donde UPCN buscará quedarse de vuelta con este título. Por ende, un torneo que, como contamos, arrancará entre el 21 y 23 de noviembre. Un campeonato que por ahora viene en serie de amistosos, como por ejemplo ya jugado, como por ejemplo hablamos de Puerto San Martín. Sí, Puerto de San Martín con Manuel Lesquiauer, jugador que fue de Universitario y que ahora justamente jugará la Liga Nacional. Venció al equipo normal 3, equipo campeón del torneo local, venció 4-1, así que después mañana se jugará otros amistosos, ¿no? En sí, el cual jugará Loma de Zamora contra Loma de Zamora contra Untref, ex equipo de Manuel Lesquiauer, a partir de las 7 de la tarde, con entrada gratuita allí en el municipio de Loma de Zamora. Y entre el sábado y el lunes se disputará la Copa Ciudad de Bolívar con Personal Bolívar, Alianza de Jesús María, Pilar Vóley y La Unión de Formosa, otro torneo amistoso que se hace en las vísperas de este campeonato. Y vamos, si te parece, para que la gente conozca, aunque falta tiempo, sí, con la fecha, aunque sea fecha número 1, fecha número 2, la fecha número 3 y la fecha número 4, para que la gente conozca más o menos cómo arrancará el torneo. Sí, los primeros tres weekends. El primer weekend justamente jugará UPS en San Juan contra Ciudad Volley, el último campeón, contra un equipo también que se reforzó bastante bien. Va a ser un partido bastante interesante. Obra de San Juan jugará con Pilar Volley. Personal Bolívar contra la Unión de Formosa. Loma Volley, Alianza Jesús María, equipo ascendido a la primera división. Un Tref jugará contra Puerto San Martín Volley. Y después la fecha 2, ¿quién viene? UPCN contra Pilar, Obra de San Juan contra Ciudad, Gigante del Sur contra Unión de Formosa, Lomas Volley frente a Puerto San Martín y un Tref recibiendo Alianza Jesús María. Cierre del segundo weekend en el 21 de noviembre y el 23. Ya el 26 y el 30 arrancará el segundo weekend, así que Enzo, vamos con la fecha número 3. Sí, Personal Bolívar jugará contra UPCN San Juan, partido muy interesante para ver. Gigante del Sur jugará contra Obra de San Juan, Lomas Volley jugará contra la Unión de Formosa, Alianza Jesús María, Ciudad Volley y Puerto San Martín Volley jugará contra Pilar Volley. Y la cuarta, ya para que la gente vaya anotando nomás, obviamente el fixture lo pueden descargar tanto en la página de Club como también está detallado en la página de volley631.com.ar. La cuarta fecha, Bolívar contra Obras, Gigante del Sur, UPCN, lindo partido ese. Un Tref contra Unión de Formosa, Alianza Jesús María contra Pilar y Puerto San Martín frente a Ciudad. Luego serán los partidos que cerrarán este segundo weekend. Un torneo, como ya habíamos contado, tendrá un total de 12 weekend, 12 semanas para que haya bola y terminará para el 25-29 de febrero del 2016. Por ende, veremos quién llega nomás en la fase regular a los mejores puestos para luego terminar viendo las siguientes posiciones, pensando lo que tiene que ver con el playoff que continuará luego de febrero sobre el cierre. Va a terminar justamente encima de febrero con 29 días. Porque es año bisiesto. Sí, obvio. Así que... Y más o menos después los playoffs terminarán por abril, más o menos. Y como este año, sí, mayo también, te diría. Sí. Por ende, eso en cuanto a lo que tiene que ver con la Liga Nacional de Volei. Un torneo, como dijimos, arrancará el 21 de noviembre, pero ya vienen sus torneos previos y, como contamos, UPCN San Juan Volei estará con su participación en el Mundial de Clubes. Ahora sí, Enzo, ¿te parece? Son ya las 17:34 minutos. Seguramente nuestro compañero yendo paso a paso a cortarse el pelo, que tiene ya un casco importante. Así que veremos cómo le queda el corte de pelo a Esteban Machi. Y ahora sí, si te parece, vamos a una tanda aquí en la radio, pero antes, sin olvidarse con las vías de comunicación. Twitter, @vole631, Facebook, vole631 o la página web, vole631.com.ar. Nos escucha por FM 106.3 o por la página web radionauta.com.ar. Estamos en la web. www.radionauta.com.ar. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en la mañana platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Larga duración. Sábados y domingos a las 11 de la noche. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Mercado Populares. Argentina produce alimentos para 11 veces su población. Sin embargo, cuenta con muchas personas que no llegan a la canasta de alimentos básica. El FPDS Corriente Nacional, en conjunto con los productores locales, impulsan los mercados populares, de los productores a los consumidores, 0% IVA. Todos los lunes, desde las 10 de la mañana, en el Centro Cultural Olga Vázquez de La Plata, 60 entre 10 y 11, los sábados en los barrios de Berisso. ¡Los esperamos! ¡Vamos! Noticias ANRED. Análisis e información. Derechos humanos, conflictos sindicales, género, pueblos originarios, cultura, vivienda, política nacional e internacional.

uno ve el plantel que tiene cada equipo, puede pensar hasta dónde puede llegar o qué más puede dar de lo que uno piensa que puede dar. Sí, un equipo que se armó bien, se reforzó con jugadores de jerarquía, como es el caso de Rodrigo Quiroga. Hay que ver cómo rinde, ¿no? Porque justamente Bolívar también se reforzó bien, UPCN obviamente que también. Son equipos que han traído jugadores del exterior y están rindiendo en su selección. Selecciones de gran calidad, como es en el caso también de Bolívar, por ejemplo, el jugador serbio, montenegrino, perdón, y en el caso de justamente UPSN tiene jugadores brasileños y tiene un jugador, si no me olvido, también serbio. Así que son equipos que se reforzaron con la meta de ganar algo, porque siempre están ahí arriba, UPSN y Bolívar, y ahora pues, se sumó también Obra de San Juan, con jugadores, la verdad, que da para pensar que puede darle pelea. Por ende, sí, dejamos la Liga Argentina para hablar de Beach Volley cuando faltan menos de 18 minutos para que sean las 6 de la tarde. Bien, vamos a hablar de Beach Volley porque comienza nomás el Open, el abierto de Puerto Vallarta, allí en México. Linda zona donde también hay buenas playas, así... ¿Fuiste? No, pero uno puede buscar por internet y se fija nomás dónde participan cada jugador argentino que representa la bandera albiceleste. Un torneo, un abierto que tendrá una dupla femenina, dos masculinas a nivel argentino, recordando que el torneo que marca el comienzo de una etapa preolímpica. Cabe destacar que uno pone a pensarse en la acumulación de puntos para ver si pueden llegar a Río 2016 y encima un buen año que fue con los Panamericanos, luego también con el clasificatorio sudamericano y encima con lo que fue en China con el Xiamen Open, allí el abierto en territorio asiático. Hablamos de quiénes, de la dupla de oro, de las guerreras, de Ana Galay, de Georgina Krupp, que serán las representantes femeninas en este torneo de beach volley, que también tendrán participantes masculinos. Sí, jugará la dupla Juliana Sadi y Santiago Luisi, y obviamente el equipo que estuvo en los Juegos Panamericanos, Nicolás Capogrosso con Iyan Mehamed, competirán en la rama masculina en un torneo que la verdad está para verlo. Un Open en la cual es necesario para saber si le dan los puntos para entrar en el ranking del año próximo. Un torneo que se disputa, como contamos, en México. Allí en el norte casi vienen las costas, ¿no? Mexicanas, pensando en un campeonato que es uno de los últimos a final de año. Otro abierto más para esta dupla argentina. Tanto de las chicas como también contamos los chicos. Las dos que viajarán, que ya están nomás por participar en México. Por ende, toda la información está y la pueden ver, ¿no? En Volley 631, como también lo que tiene que ver en el Twitter que se encuentra de la federación por parte para este Tour Mundial de Beach Volley. Lo pueden encontrar en @fitopenpb, la B corta, de Puerto Vallarta, como también en la página oficial que tiene la Federación Internacional de Volley, que tiene un logo que hace para adecuarse nomás para entrar al link de este nuevo torneo que se realiza en México. Por ende, tanto desde este 6 al 11 de octubre estará participando la dupla argentina femenina de Galay y Georgina Club en Jalisco, en México, como también las duplas masculinas de Juliana Sad, Santiago y Lucy, con Nicolás Capoderoso e Iyan Mehamed disputando beach volley. Así que a medida que transcurran los días, vamos a contarles cómo le fueron a las tres duplas argentinas que nos representan allí en México. Continuamos, nos sacamos las ojotas, dejamos la arena, dejamos la sombrilla, aunque uno mira para atrás y qué sombrilla se hace frío. Bueno, hablamos de beach volley recién, por ende. Ahora pasamos con la actualidad nomás, lo que tiene que ver con el indoor. Dejamos el outdoor para hablar del indoor, Copas Argentinas y encima una buena participación, diríamos, excelentísima del equipo sub-18 de Banco Provincia que disputó esta Copa sub-18, Copa Argentina en Chapadmalal, por ende una buena participación séptima que arrancó con dos victorias. Después obviamente cuando fueron enfrentándose a rivales importantes a nivel nacional fue complicándose, pero a pesar de eso dejaron bien plantada la bandera del conjunto de las guapitas que estuvo con Churín a la cabeza de este equipo y que encima algunas de las jugadoras, si no me equivoco son 6, estuvieron y están participando en el equipo de División de Honor de Banco Provincia. ¿Te parece, Enzo? Vamos a contar cómo le fue a Banco Provincia en estos partidos que disputaron. Dale, por la zona B, la de Citibel justamente vencieron 3-2 a Fundarte de Tucumán, luego le ganaron 3-0 a Freire y 3-1 a Villadora y cayeron después 3-1 con San Carlos. En la segunda ronda, una derrota 3-2 frente a San Guillermo y con un 3-0 ante Gimnasia Grima de Rosario, una buena victoria y para participar por la Copa de Plata, donde lamentablemente para ellas cayeron con un 3-0 abajo frente a Sociedad Española y cerraron en el séptimo puesto en la general. El campeón fue Freire, a un rival al que vencieron 3-0, pero bueno, a medida que el torneo fue avanzando, las chicas del conjunto campeón fueron acomodándose allí en Chapadmalal, por ende, un torneo importante para el elenco verde y negro que llegó con un séptimo puesto, pero a pesar de eso, una buena participación de las chicas, que en este caso fueron dirigidas por Churín para un torneo que se disputó en Chapadmalal. Sí, la verdad que Banco Provincia con sus jugadores de sub-18 que también participan en la División de Honor han hecho más que un merecido campeonato en una séptima posición, como justamente dijiste vos. Le ganó el equipo campeón a Freire, que le ganó también 3-0. Eso demuestra un poco el gran juego que tiene Banco Provincia. Y también un equipo en el cual piensa a priori que en el futuro tiene jugadores como para mantenerse y de gran futuro, ¿no?, para Banco Provincia. Así que también merecido esta séptima posición, en la cual lo dirigió, como dijiste vos, Pablo Churín, un técnico más que reconocido. Como contamos, por ejemplo, una de las jugadoras, hablamos de Diana Martins, como también las dos Churín, hablamos también de la posibilidad de que esté jugando Caro Polanis en el equipo. Son jugadoras que tienen pocos años en lo que tiene que ver en lo metropolitano, en este caso primero que tienen División de Honor, pero a pesar de eso ya van ganando su experiencia y ya previa nomás, ¿no?, para participar, y es por ende que tanto como Banco Provincia como también Boca y Gimnasia son equipos que vienen bien a nivel juvenil y encima representando en este caso representando y dejando bien parada la bandera del equipo de las guapitas a este nivel en Copa Argentina Sub-18 disputado en Chapadmalal, que terminó con un séptimo puesto. We'll be right back. ley 6. ¿Refrescarle la memoria un ratito? 6, 3, 1. Ahí sí. 6, 3, 1. Sí, sí, sí. Sí. Ah, otra vez. 6. Voley 6, 3, 1. Soy Mimi Sosa, jugadora de las Panteras, y estás escuchando Voley 6, 3, 1. Perfecto. Último bloque aquí en Radionauta FM 106.3. Estamos en Voley 631. Nos escuchás también por internet nomás como radionauta.com.ar y también nos pueden seguir por Twitter y por Facebook. Sí, obviamente. Y también por FM, Radio, FM 106.3 y la página web radionauta.com.ar para tener toda la información, escucharnos y, como dijiste vos, vía Twitter y vía Facebook por toda la información de Voley. Últimos minutos y encima también para recordar a la gente los partidos que se van a disputar rápidamente. Arba, cuartos de final. Entre jueves o viernes la ida de UNLPA contra el Selle, como sí. También la vuelta del Cruce A contra Universal B el sábado y Astillero va frente a Universal B. La vuelta será el martes 13 a confirmar Atenas contra Centro Fomento, el segundo partido a disputarse, sí. Para ver quiénes llegan a la semifinal. Caballeros. Sí, los Caballeros también. Mañana jugarán a las 21:30 en la cancha de UNLP versus Sudamérica. El Universal contra el versus el ganador, que todavía falta definirse mañana. La serie que jugará entre General Belgrano y SEF número 2 para dar luego la fecha contra los cuartos de final, las semifinales, perdón. Liga de Voley Platense, Tamas, fecha número 6, Aconcagua Omeque Team, el jueves a las 21:15, San Luis B contra Villaliza, jueves 21:30, Ensenada, Sindicato Salud Pública contra... El sábado 20:00, no, contra repite, no, repite. El mismo sábado 20:00, mismo día que sí. Toledo contra San Luis A, el día sábado a las 20:00, y también jornada de caballeros el sábado. El sábado, amigo, contra Elena, Toledo, Villaliza, CEP número 62 contra UTN, y Unido del Dique, perdón, con Chascomús. Bien, Liga Metropolitana, miércoles estará jugando River contra Banco Provincia a las 20:30, partido postergado por la fecha número 5, y el jueves se disputará entre Estudiantes y Banco Provincia en la sede social de Estudiantes, en el Pedro Sácar, partido a las 20:00, el clásico, para ver quiénes pueden acceder a los playoffs, y Gimnasia, que jugará como también Estudiantes y Banco Provincia el día sábado 10. En cuanto a lo masculino, recién, como contamos, el sábado 17. Sí, el sábado 17 se enfrentará el partido Estudiante contra Universitario desde las 20:00, ¿no? Por la fecha 3. En cuanto a Primera División, Universitario, el equipo femenino, el de Ronald Sarti, el venezolano, estará jugando este viernes en Castelar contra Argentino, fecha número 11, a partir de las 9:30 de la noche, como cada partido de Primera División, para ver si pueden estar todavía más cerca del ascenso, el camino a las glorias que puede tener el elenco albinegro. Y para cerrar, Enzo, te dejo a vos la participación de Argentina en este preolímpico que se va a disputar en Caracas, en Venezuela, entre el 9 y el 11 de octubre. Sí, comienza este viernes contra Colombia a 17:30, sábado versus Chile, 17:30 también, domingo versus Venezuela a las 20:30, y todo televisado por voleysur.org. La dejemos bien la página. Bien, cerramos el programa en la parte de operación, como siempre. Demian, que nos acercó unos buenos mates que después obviamente se empudrecieron porque no pudimos ni cambiar el agua ni cambiar la yerba, pero al principio estaban bien, después fue error nuestro en no cambiarla. La participación de las galletitas, que también fueron partícipes de este programa Voley 6-3-1, como también la tarea de César Asprela, que está viajando ya para estar con la selección argentina masculina allí en el CENAR, que iba a hacer la presentación a las 5:30, pero se movió el tiempo, arrancará a las 6 por parte de la FEBA, así que seguramente en nuestra página va a estar toda la información y cada una de las entrevistas. Julián Arambobre, que está seguramente cuidándose para estar el próximo martes aquí en el estudio ubicado en Radionauta, en el FM 106.3, como también la tarea de Enzo Belén acompañándome, en este caso a mi izquierda, pero siempre a mi derecha. Sí, obviamente. La verdad que sí, con mucha información que tuvimos durante todo el programa de la selección argentina, la Copa Argentina también, de las chicas de sub-18 de Banco Provincia, y también la información de Arba y Libop. Y la verdad que un gusto estar con vos, Sergio, porque siempre se aprende. Bueno, creo que demasiado, Enzo. Sí. Mejor vamos a cerrar el programa. Mi nombre es Sergio Pomares. Se nubló un poco, mirá. Sí, se nubló, no salió el sol, ya está. Se cansó el tiempo de escucharnos. Mi nombre es Sergio Pomares, así que pasó una nueva emisión de Voley 6-3-1, el número 24, el martes que viene el número 25, cerrando casi ya el año. Por ende, gracias a todos por escucharnos. Lo seguimos dejando con toda la programación que tiene Radio Nauta en su FM 106.3, como también en internet en www.radionauta.com.ar. Muchas gracias. Hasta siempre. Gracias.